amigas también. Ya verás que todos ellos la van a gozar. Te dijeron ya, hagamos rock'n'roll esta noche. Vamos a rock, ay, bueno, que no esta noche. No te dijeron ya, ay, bueno, que no esta noche. Te dijeron ya, ay, bueno, que no esta noche. Voy a llevar mi chamaca y rock and rollar, pues yo quiero estar con ella. Te dijeron ya, ay, bueno, que no esta noche. Hazme caso que soy yo quien te llama. Ya los muchachos y las chicas se preparan para ir a bailar. Pues la fiesta ya empezó y la orquesta ya llegó. Fuera los zapatos, fuera las corbatas, vamos a bailar el rock. Si tu confidente soy, que yo en secundaria voy. Si tu confidente soy, que yo en secundaria voy. Soy tu confidente, soy en secundaria. Bailar.

nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. La luna llena parecía hablar. El invierno ha llegado.